como un rojo botón. Al lado vio crecer, oculto entre un jazmín, un apuesto doncel que hacía el amor. Y le llegó a tener un amor tan febril que no hubo en el vergel quien le inspiró pasión. Solía semecer en el tallo gentil de su hermoso clavel, que acaso la engañó. En vano fuiste fiel a tu querer y nadie comprendió tu corazón. Son muchas como tú, mi Rosaté, las que han muerto de amor. Por eso solo a ti, mi Rosaté, dedico con amor esta canción. Porque en las hojas secas de tu ser está todo el dolor. En vano fuiste fiel a tu querer y nadie comprendió tu corazón. Son muchas como tú, mi Rosaté, las que han muerto de amor. Por eso solo a ti, mi Rosaté, dedico con amor esta canción. Porque en las hojas secas de tu ser está todo el dolor. En vano fuiste fiel, mi Rosaté, en vano. En fin, hay tantas como tú. ¡Quipus! Pero un día al volver sus hojas entreabrir, no halló al ingrato aquel, querida la dejó. Y así al atardecer buscó sin conseguir los besos que otra vez le dio con tanto amor. Al fin sin su querer y al no poder sufrir, tiñó de palidez sus pétalos en flor, herida al florecer y ansiosa de vivir, murió mi Rosaté, sumida en el dolor. En vano fuiste fiel a tu querer y nadie comprendió tu corazón. Son muchas como tú, mi Rosaté, las que han muerto de amor. Por eso solo a ti, mi Rosaté, dedico con amor esta canción. Porque en las hojas secas de tu ser está todo el dolor. En vano fuiste fiel a tu querer y nadie comprendió tu corazón. Son muchas como tú, mi Rosaté, las que han muerto de amor. Por eso solo a ti, mi Rosaté, dedico con amor esta canción. Porque en las hojas secas de tu ser está todo el dolor.